Muy pero muy buenas tardes, chicos y chicas. Aquí estamos en Entre Cuentos, que sale por Radionauta FM 106.3. Bueno, hoy un lunes más, junto a ustedes, estamos entre las 5 y las 6 de la tarde aquí en esta radio comunitaria que tanto queremos aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez. Les contamos que esta radio, Radionauta, está en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y Entre Cuentos es el programa de la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, con su Galponcito de los Cuentos, que es el proyecto que tenemos, donde apostamos a lo que es la literatura infantil, la literatura juvenil, a la juegoteca, a un montón de cosas desde nuestro humilde lugar. Así que bueno, tenemos invitadas, como muchos de los lunes en donde hemos salido, y tenemos también buena música. Tenemos a un grupo que queremos mucho, que se llama Tres de Azúcar, que nos acompañó este año por una gira patagónica, y queremos compartir con ustedes entonces esta buena música. Hoy estamos con la operación de Aymar. Nos ha estado acompañando Fernando, nos está acompañando también Rodo, y hoy tenemos la presencia de Aymar, y esperamos que este programa esté ya saliendo pronto por FM Astilla, Radio Astilla de Ensenada, como también esperamos que los chicos de la charlatana lo tomen, y también de otras radios comunitarias, porque no sé si hay muchos programas para chicos y chicas, y este programa tiene que ver con eso, con disfrutar de la buena música, de cuentos, poesías, adivinanzas y un montón de cosas más. Así que vamos al segundo tema de este disco de Tres de Azúcar y comenzamos el programa. Hasta el caney para él y mariposeta, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos, y el gavilán también, con fruta criolla, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Acá mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Acá mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van y el gavilán también, con fruta criolla, hasta el caney para él. Y mariposa está que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también, con fruta criolla, hasta el caney para él. Y mariposa está que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Vaya clásico venezolano, desde aquí nuestro saludo. No sé si en sus tiempos podrá hacerse un lugar para escuchar Entre Cuentos por internet. Fernando, que está en Venezuela. Y les damos los teléfonos de aquí de Radionauta FM 106.3. El teléfono es 512-1690, teléfono fijo como los de antes. Y un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. y por Facebook, y también pues pueden seguir, que es Radionauta, y Twitter, Radionauta FM. Eso es para los más modernos. Yo no sé todavía cómo se maneja Facebook ni Twitter. Bueno, estamos acá con presencia de dos compañeras, de dos amigas, que, bueno, me gustaría mucho que se presenten. Y ellas participan de un proyecto de extensión, un proyecto donde se aborda las distintas temáticas relacionadas con la niñez. Y el otro día le comentaba a una de ellas, que ahora se va a presentar, a Poli, donde les decía, no sé si hay muchos proyectos de extensión donde se aborda las temáticas de niñez, y me parece importante difundirlos, reflexionar, para revalorizar también estos esfuerzos que hacen de distintas facultades, alumnos, estudiantes, graduados y docentes, ¿no? Así que, bueno, queremos que se conozca, y aquí estamos. ¿Quieren presentarse? Bueno, mi nombre es Paula, soy estudiante de Trabajo Social. Uh-huh. Y pertenezco al proyecto de extensión Jugando con Derechos, que nace desde la Facultad de Trabajo Social. Bueno, mi nombre es Viviana, yo soy graduada de la Facultad de Trabajo Social, soy docente de la Facultad de Trabajo Social. Uh-huh. Y estoy en el proyecto Jugando con Derechos desde el 2009, que fue el momento en el que se inició. Bien, está puntualmente, geográficamente, en Berisso. Está en Berisso, en dos clubes de fútbol, que es el Carmen y el Club Santa Teresita, en Citibel, que está en el Club El Ombú. Ah, mira. Y en Alto de San Lorenzo, que está en Topacio, en el Club Topacio. Muy bien, muy bueno. Hoy veía en Pacapaca, estuve así enchufado con el tema también de los Juegos Olímpicos y todo. Date una idea que los lunes es el día de descanso de los titiriteros, es como pasa en los peluqueros, no es que sea tan vago, que, pero los lunes está bueno porque es interesante hacer una pausa. Merecida. Y sí, y veía en Pacapaca un programa nuevo que ha salido que se llama Jugar por Jugar, ¿no? En esto de la terrible competencia que a veces se genera, un poco porque se ven en los medios, otro poco por la cuestión cultural, ¿no? Que los padres tratan de inculcar el éxito, que uno es y gana, y si no, no es nada. ¿Cómo pueden percibir esto en estos espacios donde hay deporte, donde hay actividad? ¿Está esa megacompetencia culturalmente incorporada, o se está trabajando otras cosas? Sí, en las escuelas de fútbol infantil en donde estamos, sí, particularmente se ve bastante, y en relación a eso se empezó a trabajar, digamos, con esa línea, ¿no? Con lo que es la violencia verbal, lo que es la competencia en el juego. ¿Qué más, Vivi? Sí, fuimos trabajándolo a lo largo de los años, de distintas maneras, según cada club. Sí se manifiestan todos los clubes de fútbol de la misma manera. Uh-huh. Es el papá que le grita, el papá, el tío, el amigo que le grita al nene del otro lado de la cancha, uh-huh, que corra, que le pegue, que haga lo que sea para ganar. Y lo hemos abordado siempre mediante juegos que apuesten a lo colectivo y no a la competencia, al trabajo grupal. Cuesta mucho salirse de lo que es la jornada para trabajar ese tema puntual y que después se continúe trabajando en el club. Si es que nosotros no continuamos ese trabajo, cuesta mucho que en el club se siga trabajando en pos de la no competencia, o la no violencia en realidad en la competencia. Es un tema, pero me imagino que hay otras cosas más que se trabajan en el proyecto. Esta cuestión, no que no sea competitivo, es un eje importantísimo. La cuestión que sea el juego como un espacio disfrutable, como un espacio saludable, porque si no, uno se enferma con este tipo de competitividades, de competencias, donde se juegan otras cosas. De ahí sale, creo yo, la agresividad. Pero también, bueno, el tema de la revalorización de los derechos de niñas y niños, etcétera, ¿no? Hay mucho para trabajar. Sí, lo vamos trabajando de a poco en cada club. El tema de los derechos, siempre el proyecto en sus comienzos tuvo como eje el derecho a la salud. Uh-huh. Y detrás venía el derecho a la recreación. O sea, detrás no, de la mano en realidad, porque estábamos en clubes de fútbol donde todo el tiempo el juego era lo principal. Sí. Y fuimos dándole mayor importancia al derecho a la recreación a partir de esto que veíamos de la competencia instalada todo el tiempo. Uh-huh. Pero en sí, el derecho a la recreación, se abordan todos los derechos, en uh-huh realidad. Vamos de a poco, a través del juego, trabajando todos los derechos de los chicos. depende en cada club, con una jornada. En otros clubes se trabaja de forma mucho más progresiva, con distintas actividades que se sostienen, no semanalmente, sino por ahí mensualmente. Sí, claro. Semanalmente tenemos presencia, pero no que significa que semanalmente trabajamos algo puntual. Bien, y con geografías diferentes, ¿no? O sea, es diferente el Ombú, que los Talas, que Altos de San Lorenzo. Sí, cada comisión al mismo tiempo es diferente, tiene distintas problemáticas. Algunos tienen problemáticas de infraestructura, otros de organización, otros de espacio. Entonces, trabajamos, si bien con la misma temática, pero de formas distintas, ¿no? Uh-huh. Adecuándonos a cada necesidad y al mismo tiempo cómo cada club nos recibe a nosotros. Bien, ¿y hay presencia de mamás también en esto del fútbol infantil? Hay presencia cuando juegan el partido. Cuando juegan el partido hay presencia de mamás. Después cuesta que los padres se acerquen a la organización del club. Uh-huh. Porque es solamente se ve como un club de fútbol donde los chicos van a jugar y nada más. Entonces cuesta mucho que los padres se acerquen. Capaz los padres y las madres. Que hay más presencia en las categorías más chicas. Sí, en las más chicas sí. Ahí sí hay presencia. Pero cuando ya son un poco más grandes, ya digamos la familia como que se va desligando y solamente hace presencia en los partidos de fútbol. Ahora se está dando en el Club Santa Teresita Leverizo fútbol de mujeres, donde juegan las madres, amigas de las madres, y se juegan los domingos fútbol de mujeres. Mira, eso pasa mucho, lo veo en el hockey, acá en La Plata, las mamás tienen un día para jugar ellas también, ¿no? Que es interesante también. Esto del fútbol femenino que está ganando mucho espacio en el país, ahora en los mismos Juegos Olímpicos hay fútbol femenino, es como que hace que genera pasión, ¿no? También entre las chicas el hecho de jugar, de poder, de una disciplina donde también son capaces, junto con los varones, de hacer partidos entretenidos, interesantes, divertidos. Pero recién les preguntaba porque, bueno, de niño también competí, jugué al handball muchos años y había momentos muy disfrutables porque es muy lindo ganar y había momentos que uno se quería morir porque era jugar lejos a veces, ir a veces en tren, en colectivos y volver a veces con que, bueno, uno quiere, por supuesto, ganar o que le vaya bien o que jugar bien también. Jugar bien era un valor también, ¿no? Yo me acuerdo un año, el año 80, hace muchos años ya, Poli, ni habías nacido vos. En el 84, ¿no? Donde no ganamos ningún partido. Y volvíamos como estábamos, después al año siguiente salimos ya, nos fue muy bien. Pero volvíamos contentos porque jugábamos cada vez mejor y perdíamos siempre. Pero bueno, fue interesante eso, teníamos esa anécdota. Pero esas cosas son difíciles de manejar, porque creo yo, recién veía Salto en Garrocha, lo llevo otra vez a los juegos que están muy presentes. La chica que perdió, pero llegó hasta ahí, ya estaba, salió el cuarto lugar, incluso es diploma este año, hay diplomas para los que no ganan las medallas. Y estaba llorando desconsoladamente. Y yo decía, 20 años tenía, y diciendo, pero no puede ser, quizás haya otra forma de encarar, ¿no?, el juego. Así que bueno, vamos a escuchar un cachito de música y después nos van a contar cómo es la dinámica de estos encuentros, cómo son las actividades, para que nos puedan dar una idea entonces cómo es la relación con las chicas, los chicos, los padres y las madres. Así que bueno, nos vamos entonces con Tres de Azúcar. El sapo con el coyuyo se convidan a una farra. El sapo toca la flauta y el coyuyo la guitarra. Yo he visto al sapo volar y al zorro con alpargatas, y en el medio de la mar a un burro asando batatas. La rana le dice al sapo, anda para allá, sarnoso. Responde el sapo y le dice, sarnoso, pero buen mozo. De las aves que vuelan me gusta el sapo, porque es petiso y gordo, panzón y ñato, panzón y ñato.

Nosotras dos particularmente que estamos en el Santa Teresita, vamos los jueves siempre al Santa Teresita, que es el día de la reunión de comisión. Uh-huh. Ahí escuchamos cómo se organiza la semana, planteamos nosotras algún encuentro nuevo o algo que estemos planificando, lo comentamos en la reunión de comisión para llevar adelante en el club. Bien. Con los chicos hemos tenido este año jornadas para juntar ladrillos para el Santa Teresita, que quería agrandar el lugar, sí. No tenía cómo. Entonces hicimos toda una jornada con juegos, donde hubo taller de circo, taller de dibujo, un juego colectivo donde juegan todos los chicos. Apostábamos a la no competencia, esto que decíamos hoy, así que eran todos espacios para el disfrute. Bien. Después, otros años ha habido talleres para trabajar los derechos en general, los derechos de los chicos y chicas. Uh-huh. Y lo trabajamos en encuentros cuando, después que terminaban de jugar al fútbol, en entrenamiento, teníamos 40 minutos, una hora para trabajar con ellos. Uh-huh. Es poco tiempo, pero en realidad los chicos no se acercaban al club en otro momento que no sea el día de entrenamiento. Claro. Entonces teníamos también que trabajar eso en paralelo, que trabajábamos el taller de derechos, queríamos trabajar la cercanía de los chicos al club otro día que no sea el entrenamiento, porque las actividades se iban truncando también. Claro. A nosotras por lo menos nos iba quedando todo bastante truncado en el camino. Bien. Y en todos los clubes se fue trabajando de la misma manera. Nosotras dos iba a decir que estábamos en el Santa, que ya lo mencioné. En relación capaz a la última jornada, que fue juntar ladrillos para el Santa Teresita, digamos, no solamente el Santa Teresita es una escuelita de fútbol infantil, sino que además sirve como un lugar donde los chicos meriendan después o antes del entrenamiento. Uh-huh. Entonces se volvía algo muy, muy difícil darle la merienda a todos los chicos en un espacio muy chico y reducido, donde tenés la cocina en el mismo lugar donde se hacen las reuniones, donde se cocina, los chicos están tomando la merienda. Entonces la idea fue generar otro espacio, ¿sí?, un poco más amplio y donde se pueda dividir, de que si hay una reunión que no se superponga cuando los chicos están merendando, para hacerlo más funcional a la actividad, ¿no? Bien. Por otro lado, también quería aclarar de que estos cuatro escuelitas de fútbol infantil son al mismo tiempo centros de práctica de trabajo social. Ah, mira. Entonces, al mismo tiempo que está el proyecto de extensión, hay chicos de tercer año de trabajo social donde participan en esas escuelitas de fútbol infantil. Yo así en el 2010 conocí al Santa Teresita. Después, bueno, empecé a ser parte del proyecto de extensión. Bien. Pero digo, como que no solamente el proyecto de extensión está trabajando, sino muchas veces hay chicos de tercer año que pueden seguir o no las líneas del proyecto de extensión. ¿Y cómo es la recepción de los padres, de los chicos? ¿Hay resistencias, hay dificultades, hay espacios donde ven que el proyecto va creciendo, que aporta, que suma? Sí, el proyecto hoy está aportando mucho a lo que es la organización interna de los clubes, la organización en cuanto al trabajo con los chicos, o sea, cómo trabajarlo y cómo organizarse en pos de un mejor trabajo con ellos. Y por lo menos nosotras estamos apuntando el trabajo hacia ese lado. Esto en el Santa, en otros clubes en realidad el proyecto tal vez no tiene tanta fuerza como en el Santa Teresita, porque nosotros tenemos una presencia semanal. Claro. Y porque el resto de los compañeros que sostienen el proyecto, cada uno tiene sus trabajos, sus cosas, y tal vez no lo sostiene semanalmente, si lo sostiene quincenalmente, mensualmente. Entonces la fuerza y la llegada del proyecto es otra. Siempre igual la recepción en todos los clubes de fútbol fue impecable, nunca tuvimos ni objeción de la gente de la comisión, ni de los padres, ni de los chicos, todo lo contrario. Siempre todas las actividades fueron bien recibidas y en realidad recibidas y participativas, porque las fuimos armando en conjunto, nunca llevamos una actividad que sea planificada por nosotros en una reunión en la facultad y llegamos, claro. No. Claro, ¿y qué se viene para esta segunda parte del año? Y ahora está, bueno, la fiesta del Día del Niño. Clásico. Un clásico, el Día del Niño, año a año la venimos llevando adelante. la fiesta del Día del Niño y apostar a la organización de los clubes. Ese es como, es hoy como nuestro, sí, nuestro objetivo. ¿Eso sí tiene que ver con la parte de papeles, con la parte de personería, o tiene más que todo con la cuestión asamblearia, la cuestión de construcción de grupo? Sí, creo que va, o sea, va por ahí el tema. Vemos que tiene muchísimas ganas de meterle pilas, pero vemos al mismo tiempo que están muy, digamos, desorganizados. Entonces, como que nuestra idea ahora va a ser meterle ficha a la organización de lo que es las asambleas. Sí, tenemos pensado. Esto está pensado así. Todavía no está ni siquiera bajado papel, nada. Ni hablado con la gente del club. La idea es trabajar una vez al mes con los referentes del club, con los adultos que sostienen el club, tanto los papás que se acercan a la comisión, como los entrenadores, como el presidente de la comisión de cada club, trabajar lo que es la organización, esta cuestión, bueno, de cómo llevar adelante el club, pero no en cuanto a papeles, sino en cuanto a organización interna, que a ellos les facilite un montón las actividades, un montón el trabajo con los chicos, también trabajar con ellos el tema de los derechos, porque siempre los hemos trabajado con los chicos, claro, y nunca con los adultos, y los adultos son quienes cotidianamente están en contacto con ellos. Bien. Esa es la idea, que todavía no está bien armadita, pero es como la idea para esta segunda parte. Bien, y supongamos que algún oyente se interesa por asomarse a esta experiencia, quieren dejar un mail, dirección de Facebook, algún teléfono, algo. Sí, no hay problema. Mira, el Club de Fútbol Infantil Santa Teresita tiene un Facebook, que es Santa Teresita. Lo buscan por Santa Teresita. Bien. Después puedo dejar mi correo electrónico. Bien. Que es canela-sarina@hotmail.com, o el de Vivi, que es oblicina@gmail.com. Bien. Así que, bueno, yo porque es no deja de ser, vieron que a lo largo de nuestras prácticas, de nuestras actividades, aparece gente y dice, ¿no sabes algo que pueda hacer? ¿No sabes dónde puedo participar? ¿No sabes qué experiencia puedo tener? Y hace que es interesantísimo poder asomarse a estas actividades, y que, insisto, que son tan necesarias, porque hoy son espacios donde, decía al principio, se construye niñez, y también tiene que ver con la salud, que tiene que ver con grupos sanos, y tiene que ver con, no con el futuro, sino con el presente. Siempre que hablamos de niñez, también hablamos de presente. No, la otra vez veía un documental, decía, en Encuentro, decía, no, porque los niños son el futuro. Bueno, sí, pero hoy, son presente hoy, y esta cuestión es interesante hablarla, discutirla y disfrutarla también, porque hay mucho por hacer. Y me parece interesante también remarcar que esto del club del barrio, ¿no? La cuestión de que es un fenómeno que se da también acá en el Gran La Plata, en La Plata misma, el hecho de la revalorización del espacio donde no está, no es que de donde está el club, es el espacio también que contiene, el espacio que también forma parte de nuestro paisaje de todos los días, y es el que también a lo largo los vecinos, con tanto esfuerzo, porque en esta tarea los padres lo hacen como tarea voluntaria, que es una militancia también, no todas las militancias son partidarias o políticas revolucionarias, sino que también en este caso esta militancia hace que sea una militancia desde lo cotidiano, desde el club del barrio, que hace tan bien a nuestra sociedad y que la fortalece. Bueno, si quieren decir algo más, están invitadas. Obviamente que toda persona que se quiera sumar al proyecto es bienvenida, porque hace mucho tiempo que estamos con el proyecto y tal vez a nosotros se nos escapan cosas de estar tan involucrados en cada lugar, se nos van escapando cosas que podemos hacer, cosas cotidianas que van sucediendo, y estaría bueno que gente se sume, gente nueva, que nos pueda también dar un aire a nosotros de cosas que nos están faltando hoy ver. Revisarnos que cuesta tanto, tal vez. Sí, mirarnos, digamos, hacia adentro, ¿no? Sí. A ver, bueno, esto sí, esto no. A veces uno está tan involucrado que termina perdiendo cierta noción de las cosas. Estaría bueno. Pero la están disfrutando. Eso sí, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y aprendiendo también, porque más debe pasar también trabajo social con todas estas organizaciones, en todos estos espacios donde hay cosas que no están en la biblioteca de la facultad, sino que están en la vida misma, ¿no? Y para mí fue un desafío, porque cuando dijeron, bueno, una escuelita de fútbol infantil. ¿Y qué hace un trabajador social en una escuelita de fútbol infantil? Entonces fue como, digamos, buscar otro espacio de intervención. Para mí fue también una forma de aprendizaje, ¿no? De otros espacios. Bueno, el enorme agradecimiento por, gracias, por, no, gracias, vos, por la invitación. Sí, y bueno, una alegría es porque estás, me insisto, estas experiencias está bueno difundirlas. Y bueno, esperamos pronto, también a fin de año o a principios del año que viene, que se acerquen a la radio a poder contar cómo evolucionó toda esta experiencia tan rica. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, uy, no lo apure, uy, uy, uy, no lo sirve, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Thank you. soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comió mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana. Si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Les pido a los Reyes Magos un poco de caracú y algunos exploradores para cambiar el menú. Para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Soy el pirata Rascabuches. Y estoy aquí en mi barco, en el Río de la Plata. Y estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. Y continuamos aquí en Entre Cuentos con la buena compañía de Poli y Vivi. Y ahora se suma también Gonzalo, hoy con la operación de Aymar. Y vamos a tomar unos mates, los prometidos deuda. Hay también, le decimos a Gonzalo, que cumple hoy las funciones de portero y de muchas cosas más aquí en el Olga Vázquez. Ahí tenemos chipá, unas galletitas ricas y se está haciendo el mate. Queremos compartir un libro, que es una colección nueva. El libro se llama Mi mamá es electricista, de María Victoria Pereira Rosas. Y es un libro muy bien ilustrado, una ilustración de Fernando Belisario, de la colección de librerías de mujeres editoras. Y el otro día estuvimos leyendo en Tacones de Punta un material también de esta colección. Y vamos a compartir con ustedes entonces. Dice así: tengo un nuevo grupo de amigas y nos estamos conociendo. Empezamos juntas cuarto grado y nos divierte mucho compartir los mismos juegos. Marta es muy alegre, Virginia un poco traviesa y Vanessa es, sin duda, la más audaz de todas. Le gusta treparse a todos lados y no le tiene miedo a nada. Nos gusta jugar mucho y hemos inventado que todas las semanas compartiremos un nuevo juego: saltar la soga, pasarnos la pelota, a ver quién se le cae primero, escondernos, el veo veo y muchos otros más. Esta semana Vanessa propuso que juguemos a ser de nuestras mamás. Y ahí comenzó mi problema. La mamá de Marta es secretaria de un estudio de abogados. La mamá de Virginia es cajera de un banco. Y la mamá de Vanessa tiene una agencia de turismo y es guía de turistas que hablan inglés. Mi mamá es electricista. Aunque lo dije con todo el orgullo del mundo, Vanessa no pudo evitar reírse de mí. Pero, Anita, dijimos nuestra mamá y no nuestro papá. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Electricista? ¿En serio? Dijo mientras se reía colgada del mástil de la bandera del patio de afuera. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde dice que no puede serlo? Dije, intentando cortar sus carcajadas. Bueno, chicas, mañana tenemos que venir disfrazadas de nuestras mamás y contar un cuento sobre lo que ellas hacen. No peleen más, dijo Marta, para ordenar nuestra atención. Mi mamá es la mejor electricista del mundo. Todos los días recoge su caja de herramientas y vestida con un traje azul oscuro, ancho y cómodo, parte hacia el edificio donde se encarga del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. También tiene clientes particulares y cuando me lleva con ella a sus casas, yo termino siendo la que más disfruta. Me hacen regalos, me dan caramelos y me llenan de besos por todos lados. Menos mal que mi mamá es electricista. La semana pasada estaba durmiendo luego de un largo día de juegos con mis amigas y un mal sueño me despertó. Tenía unas pesadillas terribles. Una tropa de ravioles me perseguía a toda velocidad buscando que me los comiera como sea. Detrás de ellos venía corriendo mi abuela con un enorme tenedor que nunca hubiese entrado en mi boca. Justo cuando el raviol con la cara más fea lograba acercarse a mí, salté de la cama con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo primero que hice fue lanzarme sobre la lámpara que mamá siempre deja a mi lado y vaya sorpresa, la luz no se encendió. Mi susto fue aún mayor y no pude evitar romper en llanto. Mamá llegó en 2 segundos y mientras me abrazaba y me preguntaba qué me había pasado, intentaba encender la lámpara. Es un cortocircuito porque el cable está pelado, me dijo con seriedad sin dejar de acariciar mi cabeza. Acompáñame a buscar mi caja de herramientas, así lo arreglamos juntas. Ella es una artista. Tomó un cable con cada mano, lo desenrolló, los alineó nuevamente y con una tijera para cables cortó la zona en mal estado de cada uno de ellos. Todo su trabajo fue perfecto, cuidado, delicado. En menos de lo que canta un gallo, mi lámpara de corazones comenzó a dar vueltas y a reflejar miles de corazoncitos en las paredes de mi cuarto. Con los cables que cortó, hizo 2 antenitas de marciano y me contó historias de Marte hasta que me dormí. Ayer estuvimos todo el día en la casa de la abuela cambiando algunos focos de luz y yo trabajé como su asistente. Cada vez que mi mamá me pedía un foco se lo alcanzaba y contábamos juntas las vueltas que necesitaba para enroscarlo. La suma de todos esos giros iba a ser la cantidad de caramelos que me ganaría por ayudarla. Mientras tanto, mi abuelita cebaba unos ricos mates y yo me comía una deliciosa torta de chocolate con dulce de leche. Mi mamá es maravillosa, trabaja todo el día y aunque llega cansada, se sienta conmigo a comer y a preguntarme todo. Le importa mucho cómo me va en la escuela y dice que para que sepa elegir lo que me hará feliz cuando sea grande, tengo que aprender todo lo que me enseña la maestra y los maestros. Creo que quiero ser electricista como ella, porque cuando la veo trabajar aprendo mucho y me gustan sus herramientas. Yo ayudo a mi mamá haciendo mis tareas y manteniendo mis cosas arregladas. A veces también atiendo a la abuela y le anoto todos los llamados que recibo. Finalmente, llegó el día en que íbamos a disfrazarnos de nuestras mamás. Yo busqué en mi ropero un pantalón azul y una remera del mismo color. Me puse un sombrerito parecido al casco que mi mamá usa cuando tiene que soldar y agarré una valijita de juguetes que tengo como caja de herramientas. Allí puse unos cables que mi mamá me regaló y uno de los focos que sobró de la casa de mi abuela. Marta se pintó los labios, se peinó hacia atrás con mucha agua, se puso unos tacos, los tacos de su mamá, y llevó un pequeño maletín que usaba su papá cuando era joven. Virginia trajo miles de planillas de depósitos y dos sellos que hacía sonar con mucha fuerza sobre el pupitre que utilizó como ventanilla del banco. Y Vanessa trajo un montón de folletos de viajes con fotos de miles de lugares del mundo y un megáfono con el que su mamá suele hablar a los turistas. Y comenzamos el juego. Yo fui la electricista de la casa de Marta, que como trabajaba mucho en la oficina no tenía tiempo de arreglar la luz de la cocina ni de ningún otro lado. Virginia le entregó el dinero en la ventanilla a Marta para que pagara mi trabajo y con lo que gané compré un viaje a Uruguay para mi mamá y para mí en la agencia de viajes de Vanessa. Nos divertimos muchísimo y entendimos el valor que tiene el trabajo de cada una de nuestras mamás. Hermoso, realmente hermoso. Acabamos de compartir Mi mamá es electricista, de María Victoria Pereira Rosas. Seguimos en Entre Cuentos. De una manera muy clara. Los tocos tocos ya les ha dado, me han tomado de la mano como el mal de la de danos con su cantar virano, están mangueando y dándole por todo. ¿Cuál está de Lara? Los tocos tocos ya les ha dado, me han tomado de la mano como el mal de la de danos con su cantar virano, están mangueando y dándole por todo. ¿Cuál está de Lara? Ay, gavilán trabalenguas, tocuyano, pigua, albarao y canela se dan la mano. Ay, gavilán trabalenguas, tocuyano, pigua, albarao y canela. Gavilán, que pío pío, gavilán, que pao pao, gavilán, que pío pío, gavilán, que pao pao. Con su pico amarilerinillo, con su pico arrozarara, con su piquito amarilerinillo, con su pico arrozarara, con su piquito amarillo, con su pico arrozarara, con su pico amarilerinillo, con su pico arrozarara. El gavilán trabalengua le dijo al de tres de azúcar, mira que de una manerita muy clara. Los tocos tocos ya le da, los tomados de la mano como hermanas de la luz, cantar un grano también que andoy dándole por todo. ¿Cuál está de Lara? Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Bueno, y seguimos acá entre cuentos y entre mates, pasando un lindo momento con las compañeras que nos han visitado, también junto al mar. Y desde aquí también un abrazo enorme a Nati, que nos escucha todos los lunes, a Gurí, que también nos escucha. Bueno, varios oyentes tenemos, algunos vía internet y algunos de radio pelada, así como las de antes. Hace que, bueno, sea la magia del speaker, ¿no? Es decir, quienes todavía tenemos los aparatitos, las radios AM, FM, y yo tengo una 7 Mares, aunque no lo crean, me había regalado mi abuela, hace que también podamos escuchar radios de otras partes del mundo. Vamos a compartir un bonito cuento que se llama Examen de ingreso a la escuela de hadas, ya pasándonos a la fantasía y por qué no a la realidad. Tengo un par de amigas muy brujitas y que tiene que ver entonces con una realidad, por sus conjuros, por sus hechizos y también por sus tés que preparan y comparten a esta hora de la tarde. Y también hoy les contarles que estamos compartiendo tés de azúcar, que con distintos ritmos latinoamericanos, que enriquece mucho la música. Siempre decimos, hay buenísima, una música muy linda para compartir para chicos y chicas ahora que se viene el Día del Niño. Hay vida después de Piñón Fijo, hay vida después de los bodrios que aparecen como música comercial, caramelito en barra, etcétera, etcétera, sino que hay muchísimos grupos de gente que estudia, que se prepara y que va creando cosas hermosas para chicas y chicos. Así que, y también el hecho de, el otro día fui a un cumpleaños, ¿no? De por ahí les ha pasado a ustedes también, a un cumpleaños de una nena de 2, de 3, y música bailanta a morir en el cumpleaños de la nena. Dicen, bueno, pensar que también hay música para bebés, música para más chiquitos, que puede ser también más armoniosa, más linda, que, bueno, las cumbias con letras que son más para grandes, en verdad. No digo que no den ganas de bailar un poco. En este cuento vamos a compartir entonces ya lo que es la fantasía, se llama Examen de Ingreso, y Conrado Nalé Roxlow es quien escribe este bonito cuento, y que, bueno, dentro de las cosas, dentro de un proyecto que se llama Pasión por Leer, así como también Leer es Contagioso, son interesantes proyectos del Estado que en algunas oportunidades genera estas cosas lindas, que es repartir libros de forma gratuita para que se puedan compartir en la escuela y también en las canchas de fútbol. Espero que vuelva eso también, ¿no? He ido una vez a ver a Gimnasia y me han dado un librito de Dolina, por ejemplo, un cuento de Dolina. Eso hace que en el entretiempo uno se ponga a leer, se ponga a comentar lo que dice, y algunos lo usan de papelitos, pero pensemos lo mejor, que es muchos lo guardan para poder leer después, o lo comparten en la tribuna en el entretiempo. El entretiempo es toda una mística, porque cuando termina el partido la gente se sienta, se afloja las tensiones, y ahí da un poco de hambre, y también, ¿por qué no?, hambre de lectura. Dice así: las hadas tienen orígenes muy diferentes. Pueden nacer del huevo azul que ponen las golondrinas cuando en la alta y oscura noche se rozan sus alas con las del ángel de la guarda, del agua de la fuente que hayan oído cantar a los niños la misma ronda durante 100 años. Pero no quiero hablar ahora de las hadas de origen misterioso, sino de cómo puede llegar a serlo cualquier niña con menos trabajo que aprobar el segundo grado. Solo hace falta un poco de suerte, pero para toda esta vida, un corazón bien puesto. Mi hermanita, Cordelia, es hoy una de las hadas más poderosas, y eso que era una chica bastante tonta, que gritaba como una descosida cuando yo le tiraba o le daba un tirón de pelo, y que no sabía comer un chocolate sin ensuciarse la cara. Las cosas ocurrieron así. Cordelia se escapó un día a la hora de la siesta de la casa de campo en que vivíamos. Paseó por un caminito, paseó por otro y por otro, hasta que no supo encontrar el de casa. Cuando se dio cuenta que se había perdido, en lugar de asustarse por ella, pensó en un disgusto que íbamos a tener nosotros. Y ello que les quiero contar, que yo creo que en esta hay un secreto que a nadie le contó después. ¿Sí? En esta oportunidad hay un secreto, estoy seguro. Lloró acordándose de toda la familia, sin olvidar al gato, ni a mí, que siempre le tiraba las trenzas y los mechones de pelo. Cuando se secó las lágrimas, se encontró en un camino que antes no existía y que la llevó, cruzando el bosque, que tampoco existía, hasta la puerta de una casa con aspecto siniestro. La puerta y las ventanas estaban cubiertas de espesas telas por las que se paseaban horribles arañas, y en el interior sonaban cadenas y una voz de ogro que decía: ¡Ah! ¡Ah, que te como! ¡Ay, que te almuerzo! Cordelia iba a escapar muy asustada cuando oyó la vocecita lastimera de un niño que gritaba: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me come crudo! Cordelia entonces hizo un gran esfuerzo para vencer su miedo y, cerrando los ojos, desgarró las telas de araña de la puerta y entró en la casa temblando heroicamente, pues ha de saberse que el verdadero heroísmo es el de quien, con miedo y todo, se atreve a hacer lo que corresponde. Pero la casa resultó como una de esas frutas de cáscara amarga y corazón dulce, pues no bien hubo traspuesto la puerta, se encontró con un gran salón de suaves colores, donde muchas niñas de resplandeciente belleza, sentadas en sillones de raso y terciopelo, la miraban sonriendo. También le sonrió, entre su barba blanca, que le llegaba a la cintura, sí, también le sonrió ese anciano, de alto bonete y flotante túnica negra bordada de estrellas y lunas de plata y oro, que, con una tiza en la mano, estaba delante de un gran pizarrón. Le sonrió y le dijo: Cordelia, has dado un brillante examen de ingreso al atreverte a entrar en esta casa para salvar al niño en peligro de ser comido. Quedas admitida como alumna regular de la escuela de hadas. ¿Y el niño?, preguntó Cordelia. El viejo maestro la envolvió en una sonrisa burlona y Cordelia se puso colorada hasta la raíz del cabello. Bien había comprendido ella que allí nunca hubo ni ogro ni niño comestible, sino un truco mágico para probarla. Y la pregunta la hizo para exagerar su bondad y quedar bien. El anciano maestro le dijo: «Ahora siéntate y a estudiar». «¿Dónde me siento?», preguntó mi hermanita Cordelia. El maestro puso cara de impaciente y exclamó: «¿Pero no ves ese sillón dorado a tu izquierda?». Ni a su izquierda ni a su derecha, ni atrás ni adelante, no había ningún sillón. Pero Cordelia valientemente se sentó en el aire y ¡cataplum! No se cayó. Oportunamente apareció el sillón donde convenía. Muy bien, Cordelia, aprobó el anciano. Tu fe te ha salvado de darte un buen golpe, pues si hubieras dudado antes de sentarte, estarías ahora rascándote por un portazo. Creo que si te aplicas, llegarás a ser un hada bastante decente dentro de 100 años. Al ver la cara de asombro y desilusión de Cordelia, las demás alumnas rompieron en una estrepitosa carcajada. ¡No le hagas caso!, gritaron todas a coro. Lo de los 100 años te lo dice para ver la cara que pones. Aquí nos recibimos volando. Y muchas, que ya tenían alas de mariposa, echaron a volar, saliendo y entrando por las ventanas, entonando una canción revolucionaria que comenzaba así: si el viejo Merlín se enoja, volvamos la hoja, y a mí, plim plim, plim plim. Señoritas, a su lugar, gritó el maestro. Pero las chicas seguían revoloteando por el salón y entrando y saliendo por las ventanas, y una respondió: nuestro lugar es el aire, pues para eso tenemos alas. Ven, Cordelia, y vuela con nosotras. Y ella y otra tomaron a Cordelia por ambas manos y la levantaron, haciéndola volar en redondo junto al alto techo. ¡Disciplina! ¡Orden o las vuelvo feas!, gritó Merlín. Y aquello fue santo remedio. Como por arte de magia, todas plegaron sus alas y volvieron a sus puestos. Pero las dos que habían alzado a Cordelia, con el susto de volverse feas, la soltaron en plena altura, y no se sabe qué golpe se hubiese pegado si la figura de un payaso que había pintado en el techo No estira la mano y la sostiene por los cabellos. «Suéltala», le ordenó Merlín. Cordelia pataleaba en el aire y no sabía si reír o llorar. El pelo no le dolía, pues estaba acostumbrada a los tirones que yo le daba, y además siempre había soñado con ser una trapecista de circo. El payaso, sin soltarla, dijo: «Señor Merlín, ya que hay tanta indisciplina en la clase, ¿por qué yo, que no soy más que una figura pintada, no puedo también portarme un poco mal y balancear a esta chica en el aire? ¿Es tan divertido?». Y la seguía balanceando cada vez con más fuerza. Las otras se reían tanto que a Cordelia le dio rabia y le sacó la lengua. «¡Ay, qué chica tan mal educada!», exclamó el payaso, y la soltó, con lo cual volvió a ser una figura inmóvil pintada en el techo. Cordelia, sin hacerse el menor esfuerzo, fue a caer justamente en un sillón. Estaba aturdida, no por el golpe, que no fue nada, ni por el balanceo, que resultó ser divertido, sino porque no podía comprender por qué todo el mundo, hasta las figuras del techo, eran tan desobedientes. Miró al maestro con ojos interrogativos, y este le quitó el gorro, se rascó la cabeza y le dijo: «Te voy a explicar, Cordelia. Lo que pasa aquí es que es muy sencillo. Yo, como todos los sabios, soy un poco distraído, y una vez me distraje pensando en un perro muy bonito que había visto en el camino, y estuve toda la tarde enseñándoles a mis alumnas a ser buenos perros. Les enseñé a dar la pata como los perros, a ir al palo de agua como los perros, a llevar una canasta en la boca como los perros, y otras muchas otras cosas más que son de buena educación para los perros. Ella y cada una de ellas, las pobres chicas, me obedecían sin chistar y ladrando lo mejor posible. Cuando me di cuenta de mi error, les dije: «¡No!». Pero la clase entera lo interrumpió diciendo a coro: «Soy un viejo tonto y no tienen que hacerme caso al pie de la letra». «Sí», agregó Merlín, «eso les dije, y desde entonces se aprovechan y de tanto en tanto me desobedecen». «¡Qué triste!», exclamó Cordelia. Sinceramente emocionada estaba. No vayas a creer», le dijo Merlín, «así las clases resultan mucho más divertidas. Soy un viejo distraído». «Y lo queremos más», dijeron todas las chicas. Merlín entonces se puso muy serio. Parecía escuchar un ruido lejano. La clase permanecía en profundo silencio, y en todos los ojos brillaba una lucecita de curiosidad. Por fin el maestro tomó el largo bonete que se había quitado y se lo colocó en la cabeza, pero al revés, es decir, con la punta en equilibrio sobre su cráneo. Nadie decía nada. Cordelia no pudo más y le avisó: Señor, disculpe, pero ha cometido una de sus distracciones. Se ha puesto el bonete al revés». No, hija mía, mi bonete está muy bien puesto», le respondió él distraídamente. Cordelia abrió la boca para replicar, pero en ese momento entró por la ventana un pajarito. El pajarito estaba chillando como si estuviera desplumado, y revoloteando por el aula decía en pío pío, que es uno de los 30 idiomas que hablan los pájaros. Decía con una estrofa, y decía así: «¡Ay, qué desgracia la mía! Quiero poner un huevito y no encuentro un arbolito con una casa vacía». Y agregó otra estrofa más: «Soy un desdichado que no encuentra un nido. Todo está alquilado, todo está ocupado. No se dice ocupado, se dice alquilado», interrumpió la clase entera. «Se dice ocupado también», dijo Merlín. El pajarito, que se había posado en el alto respaldo del sillón de Cordelia, las miró con desprecio y dijo: «Niñas tontas, ¿se creen que una persona a la que le ocurre una desgracia como la mía está más para preocuparse por la corrección del idioma? ¡Ja! Pero allí veo un hermoso nido». Y con dos golpes de ala se coló de rondón en el bonete invertido del mago. Entonces Merlín se volvió a Cordelia y le dijo: ¿Ves cómo mi bonete estaba bien puesto? ¿Sabes aprender que en este mundo de las hadas, y algunas veces también en el otro, las cosas que parecen estar mal están bien, y viceversa? ¡Ah!, exclamó la clase con la boca abierta. Sí, continuó Merlín, pero viceversa está mal dicho. Se debe decir viceversa, que quiere decir al revés. Y si usted lo sabía bien, ¿por qué lo dijo mal?, preguntó una alumna. ¿Para qué? Simplemente para que el pajarito que me oye desde el fondo de mi bonete no se avergüence de haber pronunciado mal una palabra, al ver que hasta un gran sabio como yo se puede equivocar. Es usted un sabio muy delicado, dijo el pajarito, que ya había puesto un huevo y estaba posado al borde del bonete, y agregó: Y ahora adiós, pues me tengo que ir muy apurado a otro país para anunciar la llegada de la primavera. Si yo no lo anuncio en mi canto, ella no podrá entrar, y los pobres chicos andarán envueltos en bufandas de lana que pican mucho cuando no hace frío, y las hermosas flores se pondrán impacientes al no poder sacar sus cabecitas de la tierra. Bueno, vete a cumplir con tu deber, le dijo Merlín, pero antes decime cómo te llamas para poder recordarte. Pajarito nomás, dijo él, y agitando las alas salió por una ventana y se perdió en el cielo azul. Merlín, distraído, dio vuelta al bonete y se lo encasquetó hasta las orejas. Toda la clase contuvo el grito y él, poniendo una cara muy fea, exclamó: Por mis propias barbas, qué tontería acabo de hacer. El huevito, al caer de tan alto, se ha estrellado sobre mi cráneo, y en lugar de un hermoso pajarito no tendremos más que una tortilla chica como para un ratón. Y tristemente se quitó el bonete, pero en vez de chorrearle el huevo estrellado por la cara, salió volando una bandada de pajaritos muy chicos, pero ya no con sus plumas de todos los colores, sino que revoloteaban un momento en el aula diciendo: Gracias, gracias por el pío pío, gracias media lengua de pío pío. Después, formados en arco, se fueron por la ventana, y era como si hubiera salido el arco iris, porque empezaron a ser grises y luego se pusieron de brillantes colores. Mirando irse la bandada, estaban cuando el payaso que había pintado en el techo se puso la mano a los lados de la boca a manera de bocina y gritó: Talán, talán, talán, talán, recreo, recreo, gritaron a su vez las niñas. Y las que ya tenían alas se pusieron a volar, y las otras empezaron a caminar y a correr sobre sus pies, y salieron todos y todas bulliciosas por el aula. Acabamos de compartir examen de ingreso a la escuela de hadas. Cuántas imágenes, cuántas movidas, y está ilustrado con un Merlín con un bonete muy grande y una barba muy blanca, de esas que tienen los viejos sabios. Seguimos entonces en Entre Cuentos. Dos ranas en la laguna siempre a la orilla salían, y el reflejo de la luna una a la otra le decía: Cuando será comadrita, será un lunes, será un viernes, que allá en nuestra lagunita llegue alguno que gobierne. Ay, comadre la rana, señor, señor, llegó su marido, sí, cómo no. ¿Y qué le trajo? Una camisa. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vamos al sermón. No tengo calzón. Su botellita. No tiene tapita. Su botellón. No tiene tambor. reflejo de la luna. Una a la otra le decían: ¿cuándo será, será, comadrita? Será un lunes, será un viernes, que haya en nuestra lagunita llegue alguno que gobierne ahí, comadre la rana. Señor, señor, llegó su marido. Sí, cómo no. ¿Y qué le trajo? Una camisa. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vámonos pa'l sermón. No tengo calzón. Su botellita no tiene tapita. El tamajuanonón no tiene tapón. Sapo, sapito y pom, pom, pom, que no tiene tapón. Sapo, sapito y pom, pom, pom, que no tiene tapón. Oiga usted, señor, ya la rana se murió. Y si no lo entiende, escuche bien, ya la rana se murió. Oiga usted, señor, ya la rana se murió. Y si no lo entiende, escuche bien, ya la rana se murió. Ya la rana se murió. Bueno, y nos pasamos un montón, ¿no? Y por eso, bueno, muchas gracias a Aymar, bueno, y también es un enorme agradecimiento a las compañeras que se han acercado, porque, bueno, se han quedado acá tomando unos mates, escuchando los cuentos. Hemos leído un cuento más largo, creo que es el cuento más largo que hemos leído desde Entre Cuentos. Hay cuentos que son más radiales que otros, pero está bueno poder compartir también cuentos que hablan sobre fantasías, sobre mitos, sobre leyendas, sobre magias y hadas. Les contamos entonces que vamos a estar el lunes que viene, Dios mediante, y haremos junto con otros compañeros, con invitados, con invitadas, Entre Cuentos, ya el número 22, en un año que va a full, va rápido, pero desde aquí entonces les dejamos un abrazo grande desde Entre Cuentos, desde Radionauta FM 106.3. Chau.